Hola amigos, hola amigas. Seguimos con estos vídeos dirigidos, como ya sabéis, a acercarnos a la historia de la Sociedad Teosófica Española. Y para ello contamos hoy con una persona que no puedo ocultarlo ni quiero ocultarlo, es mi teósofo preferido, José Tárrago. Es una persona de la que he aprendido muchísimo. Yo creo que todas las personas que estamos actualmente en España en el ámbito de la teosofía hemos aprendido muchísimo de él. Sé que a él no le gusta que hablemos en estos términos, pero es un referente. Es un referente desde el punto de vista espiritual, es un referente desde el punto de vista de modelo de vida, y la verdad es que todos estamos muy agradecidos a que siga además con esta jovialidad, con este entusiasmo, compartiendo con todos nosotros. Y gracias a ese entusiasmo lo tenemos aquí, y él va a compartir con nosotros en torno a dos grandes asuntos. Uno primero, del que no le gusta demasiado hablar, pero le hemos insistido, y es cómo accedió al ámbito de la teosofía, qué le llevó a ella y también lo que fueron sus primeros pasos. Y a partir de ahí, en una segunda parte de su intervención, que habida cuenta de que es una persona con una dilatada trayectoria en la Sociedad Teosófica Española, que nos acerque a algunos personajes históricos que él ha conocido, con el que él ha compartido, y que son hoy piezas fundamentales para entender la historia de la Sociedad Teosófica Española que ocupa estos vídeos. Así que por mi parte no les robo más tiempo y os dejo con José Tárrago. Muchas gracias por estar con nosotros. Queridos amigos, mis primeros pasos dentro de este mundo espiritual, como todo el mundo, hemos tenido que pasar por muchísimas cosas. Antes no hemos aprendido a navegar dentro de un mundo más consciente en el que podamos realizar un trabajo positivo, constructivo y de divulgación al mismo tiempo. En un momento dado, teniendo las inquietudes que todos tenemos en esta búsqueda, milité en un movimiento espiritista en el que me fui formando, despertando las cualidades que son indispensables para intentar buscar y comprender los conocimientos sagrados. En esta trayectoria, en este camino, conocí varias personas dentro del movimiento espiritista e incluso renuncié a la mitad de la jornada para poderla dedicar al estudio y a la búsqueda de respuestas. Así durante un tiempo hasta que finalmente pude darme cuenta que la filosofía del mundo espiritista tenía un techo y que no había obtenido las respuestas que yo buscaba. Esto me causó un desazón, una tristeza, porque no tenía otra fuente donde buscar e indagar sobre la búsqueda de la espiritualidad en aquel momento. Encontré un muchacho en una librería que me preguntó qué es lo que se está ocurriendo y le expliqué lo que me estaba ocurriendo. Y mientras él atendía a un cliente, un señor se acercó a mí y me dijo: ¿ha leído usted el Bhagavad Gita? Y le dije: no, pues usted no ha hecho nada. Y esto a mí me causó todavía mayor tristeza, porque ya llevaba un peso depresivo por el estado del desazón de haber entendido que donde había llegado no había llegado a nada. Y el señor me dijo: pues usted no ha hecho nada. Entonces me informé, y este señor era un señor muy conocido en aquella época, y el librero me dijo: ¿no lo conoces? Digo: pues no, es Vicente Beltrán Anglada. Digo: no lo conozco, no sé quién es. Dice: es un señor que ha militado dentro de la Escuela Arcana, estaba en Ginebra y ahora ha vuelto y está aquí afincado en Barcelona, pero no sigue ningún movimiento. Y así quedó la cosa. Pasaron unos días y entonces yo iba en el monte a estudiar las tres obras fundamentales de ocultismo, que son tres joyas espirituales, que es Los pies del maestro, Luz en el sendero y también La voz del silencio. Y uno de esos días que yo subía de 2 a 4 de la tarde, mientras tenía ese tiempo para mí, me encontré con un señor en el monte y me dije a mí mismo: este señor tiene que darme algún tipo de las respuestas que estoy buscando. Pero no pude abordarle porque estaba hablando con una persona y el tiempo pasa tan rápidamente que cuando llegó la hora me tenía que marchar. Pensé, bueno, quizás en otra ocasión. La ocasión llegó al día siguiente. El día siguiente en las Ramblas, allí donde hay la fuente, en la parte alta de las Ramblas, donde se reunían toda la gente por allí, había un limpiabotas y yo le dije, límpienme los zapatos, y mientras me limpiaba los zapatos, sale del tren este señor que yo vi en la montaña, y entonces le dije al limpiabotas, deje, que me tengo que marchar. Y me limpió un zapato, pero el otro no. Y en caso que yo seguía, este señor lo seguí. Pero un señor que tenía sus 80 y pico de años, casi 90 en aquella época, y yo tenía en aquella época unos 30 años aproximadamente, y dije, no lo voy a abordar, porque no sabía cómo abordarlo a este señor para hablarle de lo que a mí me interesaba. Lo que hice es seguirle, y se metió en una portería, en una casa de la ronda de la universidad, y nos separamos. Pero 2 días después volví al monte, y este señor estaba en la fuente. Había una fuente cerca de donde yo vivo ahora, y empecé a hablarle. En cuanto le hablé, me dijo, ¿usted es teósofo? Digo, sí. Digo, ¿y usted? Me dice, no, pero los conozco. Digo, usted no sabe el favor que me haría si me pudiera presentarlos, porque hace 5 años que los estoy buscando y no los he podido todavía encontrar. Era una época que la sociedad teosófica estaba prohibida en España y yo llevaba 5 años estudiando teosofía, porque cuando el Vicente Beltrada, él me dijo que no había hecho nada por no haber leído el Bhagavad Gita, entonces es cuando empecé a buscar a través del Bhagavad Gita los hilos que me podían conducir a la enseñanza teosófica. Y estuve estudiando teosofía solo con mi esposa durante 5 o 6 años. Y finalmente le dije a mi esposa, ¿sabes qué te digo? No voy a buscar más. Porque iba a todas las conferencias y lo que decían no era lo que yo estaba buscando. Entonces le dije, no voy a buscar más. No sé exactamente si es lo que necesitamos, pero es esto lo que yo creo que es lo que debemos de hacer. Vamos a hacer esto y no voy a buscar más. Efectivamente, es cuando en esta semana encontré a este señor del que os he estado hablando y quedé con él que dentro de 2 meses se abriría nuevamente Amigos de la India, que es donde él fue el día que yo lo seguí, y que estaba cerrado, y que los teósofos se volverían a reunir en septiembre. Entonces le dije, si usted no le molesta y me da su dirección, yo vendré a su casa, lo vendré a buscar, y si usted me acompaña a este lugar y me los presenta, pues me hará usted un gran favor. Y así lo hizo. Cuando llegó ese momento, en septiembre, lo fui a buscar a su casa, él no se acordaba, le recordé, hice mi visto, subimos al coche, vamos allí donde él entró en esa portería, y cuando entramos en el ascensor, un señor llama a la puerta del ascensor, abrimos la puerta, y el señor que me acompañaba, que se llamaba Ramón Boleda, me dice, mira, el principal representante de la sociedad teosófica, el señor Saturnino Torra y el señor Tarragó, que hace 5 años que os está buscando. Entra Saturnino Torra en el ascensor y mientras subíamos por el ascensor me dice, ya sabe usted que la teosofía es una cosa muy seria. Digo, sí, lo sé, y en ello me va la vida. Dice, pues ya vamos bien. subimos amigos de la India, él da la conferencia, y yo digo, esto es lo que estoy buscando. Porque él iba dando conferencias por varios sitios, y en esos sitios pues todo el mundo lo admiraba, lo conocía, lo querían, y entonces nos hicimos amigos. Y en un momento dado, Saturnino se hacía una casa y por cosas, por terceras personas, entonces me llamaron a mí para que le hiciera un presupuesto sobre las instalaciones de interiores de su casa y tal. Y bueno, y le hice la casa y allí pues todavía nos acercamos más. Nuestra amistad allí pues se hizo sólida. Y a partir de aquí, él quiso que hiciera, que fuera el tesorero de la nueva Secretaría General de la que él salió elegido presidente. Pero yo había aceptado ya la tesorería de una de las ramas que se llamaba Rama Armonía. Entonces dije, lo lamento mucho, pero he aceptado ya la tesorería, no puedo hacer esta. No obstante, continuamos siempre con muchísima buena relación, yéndolo a buscar a su casa con el coche, lo llevaba a mi casa, en mi casa él nos daba una conferencia, después lo cogía y lo llevaba a Amigos de la India, y en Amigos de la India él daba su conferencia, y entonces lo recogía nuevamente y lo llevaba a casa, a su casa, y así durante varios años. Hasta que finalmente, en un momento dado, Fernando Pérez Martín de Madrid logró, con unos cuantos compañeros, legalizar la sociedad teosófica. Y entonces las cosas pues se precipitaron un poco, porque en realidad habían unos acuerdos establecidos con Esri Ram y Saturnino Torra. Esri Ram le dijo a Saturnino Torra que él era el representante oficial de la sociedad teosófica en España. Y él le dijo, muy bien, de acuerdo, lo seré, pero no quiero divulgarlo porque el presidente actualmente está enfermo. El presidente de aquella época era el esposo de Pepita Mainadé, la hija de Ramón Mainadé, el editor de la editorial orientalista. Y el presidente era una persona muy entregada a la teosofía. No digo el nombre porque no lo recuerdo, no recuerdo el nombre, pero un señor que sacrificó su vida al salvar la vida de otra persona de su equipo que cayó en unas aguas infectadas, él se lanzó para sacarlo y él quedó infectado y murió. De eso murió. Y era el presidente de la sociedad teosófica. Y esta es la razón por qué Saturnino dijo, no quiero que se haga público porque quiero que él, actual presidente, si fallece, que fallezca siendo presidente. Falleció. Pero Saturnino Torra no habló de este acuerdo que se tomó y que Esri Ram recomendó que él fuera, se lo hizo por escrito. Y esta es la razón por qué hubieron ciertas inquietudes cuando Fernando Pérez pues legalizó la sociedad teosófica, porque no se le consultó a Saturnino Torra, porque Saturnino Torra era el representante oficial de la teosofía en España. Pero son cosas que ocurren porque Fernando Pérez Martín tampoco lo sabía, no se había divulgado, entonces tampoco lo sabía. Pero lo importante es que se legalizara la sociedad teosófica. Y a partir de ahí pudimos trabajar todos pues legalmente, haciendo el trabajo sin inquietudes y sin problemas. Recuerdo que enseguida se tomó la decisión de alquilar aquí en Barcelona un local, un local donde poder funcionar como sociedad teosófica. Y fuimos como 8 o 10 personas para firmar, para que estuviéramos presentes para firmar el alquiler de este local. Pero los dueños no querían en absoluto alquilarlo a una sociedad. Querían una persona física. Y los miembros estaban todos muy mosqueados por las cosas que habían ocurrido durante el franquismo y nadie quería dar su nombre. Entonces yo me avancé y di mi nombre y el primer local pues se puso a nombre de José Tarragó, que fue muy bien porque cuando hubo una incisión dentro de la sociedad teosófica quisieron devolver el local y el propietario dijo: no les conozco yo a ustedes, solo conozco al señor José Tarragó. Con lo cual nos quedamos en Rama Arjuna, que éramos 7 miembros solos, cuando en Rama Armonía eran 80 que se marcharon. Y entonces nos quedamos en Rama Arjuna 7 personas. Y bueno, y en la actualidad pues somos 80 y pico. Hemos ido subiendo, por lo tanto, la membresía pues ha ido interesándose en el tema. También hay que decir, no lo quiero dejar, y es que Rama Armonía se separó porque querían comprar un local, teníamos uno alquilado, pero querían comprar un local y todos, parte de los miembros, incluido yo y otros, pusimos unas cantidades fuertes de dinero a fondo perdido para que se pudiera comprar un local. Pero Rama Armonía quería comprar un local a nombre de Rama Armonía. Pero Rama Armonía no tiene autoridad legal para poder comprar y poner el local a su nombre. Y yo, como era el tesorero, les dije: no se puede hacer. Hay que ponerlo a nombre de la sociedad teosófica. Pero no querían ponerlo a nombre de la sociedad teosófica. Y entonces sacaron el dinero del que yo era responsable y compraron el local. Y entonces me vi obligado a presentar la renuncia como tesorero porque no veía con buenos ojos que se hubiera comprado un local que no sabía a nombre de quién iba a ir. Pienso que se puso en primer lugar a nombre de una tercera persona que no era de la sociedad teosófica. Y ellos se separaron con el tiempo. Se separaron de la sociedad teosófica porque el presidente estaba también con este grupo que se separaron de la sociedad para crear el grupo teosófico catalán. No estábamos de acuerdo el resto de la sociedad y entonces, sin decir nada, hicieron el trabajo y finalmente se separaron. Se separó de la sociedad teosófica y crearon una nueva sociedad catalana que pienso que todavía está funcionando. No sé cómo funciona, con muy poca energía, pero me parece que aún están funcionando. Y entonces nosotros nos quedamos en el local de alquiler que teníamos durante unos años y finalmente decidimos también comprar un local. En ese local que compramos, que fue también comprado por los propios miembros, lo compramos entre todos, hicimos venir pues teósofos muy experimentados dentro de ese conocimiento, tales como Juan Viñas ahora no recuerdo exactamente, de Buenos Aires, de Argentina. Vino también se te escapan los nombres. Talavera, al que le llamamos el caballero porque era el jefe de la tabla redonda, era también el jefe de la historia de la estrella de Oriente, de Krishnamurti. Bueno, tenía varios cargos en este sentido. también nos daba conferencias. Vino Rukmini Devi, la esposa de Arundel. Vino Janine Miller, de Egipto. No de Egipto, perdón. De Londres, pero que nos daba conferencias de Egipto, sobre Egipto. Vino durante varios años la responsable, ¿cómo se llamaba? Nos escribió un libro, Fundamentos de Teosofía, no recuerdo su nombre, Jante Hoskins, que escribió un libro que se llama Fundamentos de Teosofía, que es un libro realmente extraordinario, maravilloso. Hemos tenido también al doctor Fernando Alonso, que ha escrito varios libros, de Madrid. Lo llegué a conocer, tenía 90 y pico de años, parecía una porcelana a su edad, pero tiene unos libros que son maravillosos. El doctor Ángel Rubio, que es de mi época, pero que ha fallecido, pero que era un eminente teósofo con una inteligencia extraordinaria, con unas conferencias que, bueno, que te dejaban alimentado espiritualmente para todo el año. Muy majo él. Hemos tenido varias personas interesantes que, bueno, que desaparecen. Vicente Olivares, que su hija es Pacita Olivares, de Madrid, que tiene en la actualidad 92 años, y su esposo José Molina, que tiene ya 90 años. José Molina era... No, Vicente Olivares era discípulo directo de Rosso de Luna. Rosso de Luna, un eminente teósofo con una cultura y una visión extraordinaria, porque además de ser teósofo, pues tenía otras características muy buenas, como la astronomía, la escritura, ciencias y letras, una persona realmente muy preparada y que creó la rama Hesperia, porque en aquellos momentos la rama que existía era la rama de Madrid. Y entonces, como los miembros tienen sus propias personalidades, y Rosso de Luna, pues también, como todo el mundo, pues habían ciertas diferencias, y como habían ciertas diferencias, Rosso de Luna tuvo la decisión de crear una nueva rama. En aquella época también tenían sus problemas, una época que yo no he conocido, no he vivido. Estamos hablando de los años 20, de 1920-21, yo nací en el 38, pues por lo tanto no lo conocí, pero sí lo he leído y he podido investigar sobre este aspecto y he aprendido cosas del pasado. Me he dado cuenta que también tenían sus problemas y sus personalidades. Rosso de Luna, en un momento, en un ataque un poco de la personalidad, digámoslo así, pues quiso presentar la dimisión a la Sociedad Teosófica. Enseguida los miembros de Rama Hesperia escribieron a Diar diciendo: por favor, no acepten la dimisión de Rosso, no la acepten. Entonces Rosso pues recogió y retiró la petición de salirse de la sociedad y empezó a trabajar y creó el Ateneo, creó una serie de aspectos realmente culturales muy buenos de aquella época, y trabajaba conjuntamente pues con otros presidentes cercanos de aquella época, pues tales como el que fue presidente de la rama de Sevilla, que no recuerdo ahora exactamente su nombre, que fue más tarde presidente de la Sociedad Teosófica, de la Secretaría General, el doctor Briude, creo que se llamaba así, y escribió Rosso de Luna un libro que se llama De Sevilla al Yucatán, supongo que lo debéis conocer, ese libro De Sevilla al Yucatán. Bueno, es fantástico, la fantasía de Rostro de Luna es extraordinaria, unida al ocultismo dentro de estos desdoblamientos de conciencia hacia el mundo astral. Ahí hay una aventura realmente extraordinaria que entra en juego también Don Antonio Alonso de Huelva era un hombre realmente extraordinario que marcó enormemente mi vida en esta aventura interior espiritual, porque yo oí hablar de este señor, de don Antonio Alonso, que había sido ministro de la República y que recibía en su casa gente de la política porque iban a aconsejarse sobre los movimientos de aquella época y él los encauzaba siempre bajo un punto de vista espiritual. Y resulta que me hablaron de él y yo le escribí y le dije: he oído hablar de usted, quisiera mantener una correspondencia con usted si a usted no le sabe mal. Y me dijo: de mil amores. Y como yo era joven, pues le expliqué todos mis proyectos. Mis proyectos en aquella época pues estaban cargados de energía, quería hacer muchísimas cosas. Y él me contestó: mira, he leído tus proyectos y tengo que decirte que ya soy demasiado mayor, los comparto y te apoyo en ellos, pero no puedo participar, ya no puedo. Y entonces en la siguiente carta le pregunté: mira, Antonio, quiero hacerte una pregunta, quizás es un poco indiscreta, pero quiero hacértela. Soy joven, necesito conocer cosas. Y quiero preguntarte, ¿cuáles han sido tus mejores experiencias dentro de la vida del ocultismo? Una pregunta muy directa. Si quieres me contestas, si no, no pasa nada. Y me contestó la carta diciéndome: mira, José, comparto tus proyectos y solamente te puedo decir que en una próxima existencia colaboraremos juntos, codo contra codo, por una noble y justa causa. Son sus palabras textuales. Y referente a tu pregunta, tengo que contestarte que yo no soy yo, sino tú. Esta es la única y absoluta realidad. En aquel momento no lo comprendí. Más adelante entendí que él tenía contacto con su propia realidad interior y que se sentía identificado con todos los seres de la Tierra. Había contactado con su propia realidad interior, por lo tanto me dice: yo no soy yo, sino tú. Por lo tanto, él y yo, según él, éramos lo mismo. Esto lo entendí más tarde. Pero él falleció. Cuando recibí esta carta contesté para que me lo aclarara y no hubo contestación hasta a la tercera carta que escribí, que me contestaron diciendo que él había fallecido. Este fue un contacto muy importante, pero lo tuve muy corto. Otras personas, no sé si me alargo demasiado. Sí, tranquilo. Otras personas también han sido muy importantes porque he tenido la suerte de entrar en contacto con personas que habían despertado ciertas facultades internas mediante el desarrollo y la purificación de su propia personalidad. Un matrimonio, ella clarividente y clariaudiente, de los mediados, digamos, mediados subplanos del mundo astral, con lo cual rozaba el mundo espiritual. Si no estaba dentro de él, lo estaba rozando. Y él tenía unos contactos esporádicos con su propia realidad, con la realidad del ser. Y con ellos estuve trabajando durante unos años, varios años, en su casa y los domingos fuera de su casa, en lugares determinados, donde él sabía que se podían realizar ciertos trabajos ocultistas para poder liberar ciertas energías colapsadas en el tiempo por no haber despertado la conciencia del lugar que ciertas personalidades fallecidas habían quedado ancladas. No sé si me explico bastante claro, sí. Pero a veces hay ciertas facetas de la personalidad que no han sido lo suficientemente purificadas como para tener siempre razón en todas las cosas. Tenían el proceso del desenvolvimiento de la conciencia espiritual iniciado, pero también las partes, digamos, entre comillas, negativas de la personalidad todavía estaban funcionando. Y no sé si sabéis, o quizás lo habéis pensado, que es que cuando uno se abre sinceramente a la vida interior, pues se despiertan ciertas energías que están en el aire y que penetran con mayor caudal y celeridad en nuestro interior. Y esta energía, que es neutra, evidentemente que activa todo lo que hay en nosotros, activa la parte, digamos, elevada, noble del individuo, y activa al mismo tiempo, si uno no ha purificado el carácter, activa la parte negativa que existe adherida al carácter. La energía es negativa. Esta es la razón por la cual en ocultismo se dice, antes de penetrar en las disciplinas ocultistas, es imprescindible purificar la naturaleza humana, emocional y mental. Porque si eso no se hace, la energía con la que vais a abrir al entrar en los mundos internos del yo va a alimentar también las partes negativas que no habéis purificado. Esto quizás no se atiende lo suficiente. Esto es lo que a mí me interesa y hago, intento hacer llegar la conciencia de los demás. Siempre les hablo de que hay muy buenas intenciones en el carácter de las personas que se acercan al desenvolvimiento de la conciencia a través de la enseñanza espiritual. Pero primero hay que seguir el axioma de aquellas frases conocidas de ocultismo que te dicen, cuidado estudiante, antes de aprender a saber qué es lo que tienes que hacer para conocer a tu yo, debes de conocer aquello que tú no eres. Porque conociendo aquello que tú no eres, podrás prescindir de ello y purificar tu naturaleza espiritual. Y cuando eso lo hagas, te preguntarás a ti mismo quién eres, porque sabrás que no eres el cuerpo físico, que no eres el cuerpo emocional, que no eres el cuerpo mental, y surgirá de ti la pregunta, ¿quién soy yo? Y como tu mente no podrá responderla, algo de tu interior tendrá que responder, si no al momento, a su debido tiempo o en la encarnación que le toque. No hay que tener prisa. Decía Saturnino Torra, trabajad para las cosas de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. No trabajéis para despertar poderes psíquicos. Trabajad para las cosas de Dios y todo lo demás vendrá a su debido tiempo. Por lo tanto, nosotros ahora estamos en esta faceta, la faceta de purificar nuestra naturaleza humana a través de la mente, para que repercuta en nuestras emociones y en nuestras acciones. Si eso lo hacemos así, estamos haciendo una buena disciplina sobre nosotros mismos. A ver, en aquella época, Carmen César, sí, ella era la presidenta, Pero llevaba 6 años ya y pensamos que nos parece que el máximo de tiempo que se puede ostentar el cargo de secretario general son 6 años. Porque evidentemente hay muchas responsabilidades y la persona que lo lleva pues se quema un poco y entonces pensamos que se toman decisiones sin reflexionarlas demasiado y que también se necesita pues el acuerdo pues del comité ejecutivo con el fin de estar de acuerdo con todas las cosas. En aquel momento, pues, una gran parte de la membresía me pidieron de presentarme como candidato. Y entonces dije, mira, si vosotros queréis, yo lo acepto, pero no me presento, me tenéis que presentar vosotros, yo no me presento. Y entonces me presentaron como candidato desde Barcelona. Bueno, la gente pues me votaron y llegué a ser el candidato electo de la Sociedad Teosófica. Esto un poco fue la función. Se hizo el traspaso en Madrid. Hice un viaje a Madrid para recoger todas las cosas. Trajimos en Barcelona y empezamos a funcionar. Este fue todo lo que había que decir sobre la candidatura de la Sociedad Teosófica por mi parte. Estuve 6 años, pero al tercer año ya estuve buscando un sucesor, porque claro, hay que buscar un sucesor para que la sociedad puede continuar. Hice varias llamadas a varias personas, pero no todos están dispuestos a responsabilizarse en este sentido. Hubieron 2 personas que aceptaron responsabilizarse. Uno era de Madrid y otra era de Barcelona. El de Madrid tuvo una buena aceptación por parte de las ramas de Madrid, pero no tenía suficiente personal en Madrid para crear su junta directiva. Hubieron ciertas discrepancias entre ellos, y entonces me llamó por teléfono y diciéndome, sé que te voy a dar un disgusto, pero no me voy a presentar, renuncio. Ramón Cabeda se llamaba, renuncio a ser candidato. Y entonces pues pasó como candidata oficial, como única candidata, Clarisa Elosiegui, y fue candidata durante 6 años, lo hizo muy bien. Como todos han hecho muy bien el trabajo de la membresía como presidente de la Sociedad Teosófica, antes que yo estuvo Carmen, antes que Carmen estuvo Ángel Rubio, y antes que Ángel Rubio estuvo Fernando Pérez Martín, antes que Pérez Martín estuvo el ex marido, ya no recuerdo su nombre, José María Vendrell, y antes que José María Vendrell, como primer presidente de la Sociedad Teosófica legalizada en esta segunda etapa, pues Saturnino Torra Palá. Bueno, estos han sido los pasos que de alguna manera, y en la actualidad, Ángeles Torra, ella ha estado militando en el movimiento teosófico prácticamente toda su vida. Ha estado dentro de las juventudes teosóficas, se casó con un teósofo que, bueno, se separó de la Sociedad Teosófica. Y entonces yo, en un momento dado, dije, tengo que hablar con la madre de Ángeles, con Consuelo, y tengo que decirle si aceptaría que su hija aceptara ser presidente de la Sociedad Teosófica. Hablé con Consuelo y me dijo, mira, no sé qué decirte, Ángeles ahora está en un mal momento, además está trabajando, pero el año próximo ella va a tomar la jubilación. Digo, mira, me gustaría que hablaras con ella y que le dijeras que nos gustaría que fuera la presidenta. Esto, hago un inciso y vuelvo hacia atrás, porque esto recuerdo que hablé con Ángeles en el centenario de la doctrina secreta que se celebró en Londres. Éramos muy jóvenes en el centenario de la doctrina secreta. Y entonces había que coger un presidente. Y le dije a Ángeles, Ángeles, ¿por qué no te presentas tú? Y Ángeles me dijo, no es el momento. Quizás más adelante. Y yo me quedé con el quizás más adelante. Y es cuando yo le propuse a su madre de que hablara con Ángeles. También se lo dije a Ana María, habla con Ángeles. Ana María habló con Ángeles y me dijo, Ángeles contestó, si puedo obtener la jubilación, lo aceptaré. Obtuvo la jubilación, aceptó, pero en aquellos momentos prácticamente ya nadie la conocía. Pero los antiguos la conocíamos y la dimos a conocer. Por lo tanto, ella pasó como presidente de largo, largo, con muchos votos por delante del segundo. Y continúa siendo presidenta y que lo ha hecho y lo hace muy bien. Por todo sitio de España, cuando hablamos de teosofía, tu nombre siempre sale. Eres el referente ahora mismo de la teosofía para muchísima gente en España. Se siguen tus vídeos, hay mucha atención a lo que tú compartes. Pensando en toda esa gente que te seguimos por toda España, y yéndonos a lo que son los grandes autores, los grandes protagonistas del movimiento teosófico histórico, desde Blavatsky, Olcott, Anibesán, Lidwitter, y para acá, Ginás Aradasa, Taimi... ¿Tú tienes algún teósofo favorito, algún personaje de estos que te haya llegado especialmente, o algunos, y algunos libros? Has citado tres en tu intervención. Las tres joyas espirituales. Aprovechando que te tenemos aquí para el vídeo, ¿qué consejo, qué es lo que tú sientes acerca de esos referentes para ti, de teósofos y de libros de teosofía? Referentes a teósofos todos, porque de todos he aprendido muchísimas cosas. Ahora, de obras teosóficas, yo recomiendo cuatro. Cuatro porque en esas cuatro está todo lo de todos los demás autores. Por descontado, toda la obra de Blavatsky. Esto por descontado. Porque los cuatro títulos que os voy a nombrar son enseñanzas en las que hay las enseñanzas de Blavatsky, las enseñanzas de 40 autores que han estado de acuerdo y que han percibido internamente todo cuanto está escrito dentro de estos libros. Estos libros son los de Arturo Powell. Arturo Powell tiene cuatro libros, tiene más, pero hay el sistema solar, que este evidentemente, pues hay que estudiarlo, aquel que tiene la tendencia sobre ese tema. Pero los cuatro libros que yo recomiendo es Doble Etérico, El Cuerpo Astral, El Cuerpo Mental, El Cuerpo Causal y El Ego. Porque estudiando esto, el individuo, si se identifica y trabaja con ello, no tiene que hacer nada más, nada más. Porque también no está la doctrina secreta, pero está lo que se ha comprendido de la doctrina secreta. Y hay otros autores. Estos son los que recomiendo, pero hay otros autores que son realmente maravillosos. Blavatsky, pues, toda su obra completa, total. Y les recomiendo en un principio, cuando uno me dice, la clave de la teosofía. Lo primero para estudiar es, digo, la clave de la teosofía. Ahí hay todas las preguntas que te puedas hacer en tu vida y todas las preguntas que no te harás en esta vida, sino en la próxima. O sea, aquí está todo para ti. Empieza con esto. Y luego puedes empezar a darte, podrás buscar cuáles son los temas que te interesan más. Porque hay temas que ayudan al estudiante, al místico, al intelectual, en fin, a cualquier persona que se identifique con una idea determinada. Y hay todo. Incluso hay un libro, un libro que yo hice hace infinidad de años, en que recojo en este libro ¿cómo se llama esto? No documentales, o sea, cuando están escritos, bueno, no sé la palabra ahora. ¿Bibliografía? El que tú no enseñaste en la rama. Artículos, perdón. Artículos. Recojo artículos y en este y hago un libro, bueno, que lo piqué a máquina porque en aquellos tiempos no había ordenador, no había nada de todo esto. Y ahora pues hay un miembro pues que se ha dedicado a picar al ordenador y hemos hecho un libro de esto. Y en ese interior, en el centro, pues hago una lista de los libros que el estudiante que inicia el Nobel puede encontrar los libros que necesita. Después unos libros más avanzados y luego ya unos libros más profundos y libros realmente interesantes para trabajarlos ya con seriedad, ¿no? Pero para mí todos los autores realmente son extraordinarios. Los últimos que hemos visto, pues, Jante Hoskins, uno que ha muerto también, era de la época de Jante Hoskins, que ha escrito un libro que es fantástico. Jeffrey Hodgson. Este es. Hodgson. Este también ha escrito un libro que es muy bueno. En fin, no puedo decir que sea uno mejor que otro. Me ha interesado muchísimo, no sé si vosotros también estáis interesados con... Me ha interesado extraordinariamente por lo que es Vedanta Advaita. Sí. Y entonces en Vedanta Advaita hay unos autores que son maravillosos también. Uno de ellos, que bueno, me parece que también lo debéis conocer, Ramana Maharshi. Eso es algo extraordinario. Nisargadatta Maharaj también son una maravilla porque hay unas contestaciones directas, no dan muchas vueltas. Su enseñanza es el silencio y con esto he también militado en el movimiento de Vedanta Advaita de un muchacho que ya, bueno, digo muchacho mayor que yo, pero es que lo conocí, que era muy joven, pero que ya ha fallecido, que daba conferencias en Amigos de la India, también con Saturnino Torra, Maurete, se llamaba Maurete, y era un entregado de lo que era la Vedanta Advaita. Personas realmente que se han entregado al estudio y a la disciplina y a la transformación del sí mismo. Esto sí, he conocido muchas de estas personas. Y pienso que la teosofía cambia la vida de las personas. Y que cuando nosotros cambiamos de vida, dejamos de ser lo que éramos para ser otra cosa mejor. Pero todo esto lo hemos ido cubriendo con nuestra nueva etapa en esta existencia dedicadas pues a cosas del mundo. Al deseo, te dejas coger por el deseo, por la pasión, por infinidad de cosas y son velos que tú vas poniendo a lo que tú ya sabes internamente. Y eso queda cubierto. Bueno, hay ciertas facetas, ciertas explicaciones sobre los iniciados a los misterios cuando en primera iniciación, ya siendo iniciados, tienen el peligro de caer nuevamente, porque no está consolidado todo esto. Y cuando esto ocurre, si es que ocurre pocas veces, pero en algunas ocasiones ocurre, entonces el conocimiento que les ha sido revelado en conciencia interna, ese secreto queda velado nuevamente, porque ha caído y ha puesto un velo sobre de sí mismo entre el secreto que el yo superior ha recibido y la personalidad que ha puesto un velo entre el yo superior y su propia personalidad. O sea, estas cosas también ocurren, pero no te lo explican como ahora yo lo intento explicar, que me cuesta explicarlo de esta manera, porque son cosas que no se hablan prácticamente. Pero si existen para alcanzar el adeptado 5 iniciaciones, es por una razón que es muy concluyente, que puedes caer en la primera o puedes caer en la segunda. Para llegar a la perfección total, tienes que tener éxito en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. Hay que tener éxito en todas ellas para que la realización del yo sea efectiva. O sea, por eso hay estas 5 iniciaciones. Y que en cada iniciación, pues se despierta algo, se alcanza algo, se recibe algo. Lo que se recibe, yo lo ignoro. Solamente lo sabe quien lo recibe. Por eso se guarda lo que se llama la ley del sigilo, la ley del silencio. El pupilo, el recién iniciado, sabe que no puede hablar de lo que acaba de recibir. Y esta es la ley del sigilo. No puede comunicar nada a sus hermanos de logia, por ejemplo. Solamente puede hablar de estas cosas con un igual a sí mismo. Y cuando te das cuenta de estas cosas, dices, bueno, ¿cuándo encontraré yo al igual de mí mismo? La única respuesta está en cuanto tú te encuentres a ti mismo. ¿Qué es lo que me dijo don Antonio Alonso? Vino a decirme, cuando tú te encuentres a ti mismo, me encontrarás a mí. Es lo mismo que me dijo, yo no soy yo, sino tú. Esta es la única y absoluta realidad. Palabras textuales que me quedaron grabadas porque me abrieron un entendimiento más adelante de que realmente él pues había encontrado a sí mismo. ¿Por qué no encuentras personas dentro del mundo teosófico, ni no sé si en otras escuelas, no lo creo, que te diga que él se ha encontrado a sí mismo? Porque aquel que se ha encontrado a sí mismo quiere decir que ha entrado en contacto con lo eterno y la realidad de aquello que él es. Y esa realidad no se puede divulgar hasta que el individuo ha alcanzado su propia realidad y entra en la realidad de todos los demás. Es lo que dice el mantra de Annie Besant, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Ahí lo está diciendo. Es cuando tú te encuentras a ti mismo, tú eres uno con todos los demás. Por eso que la fraternidad universal del primer objetivo se da al primer objetivo, porque es lo primero que se tiene que realizar. ¿Y qué es lo primero que se tiene que realizar? Conocerse uno a sí mismo. Eso es lo primero. Todo lo demás son puntos de referencia que nos van llevando a la senda del conocimiento de la teosofía. Entonces, todos los puntos están cifrados en este: hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Pero jamás conocerás nada de lo que acabamos de decir si no te conoces a ti mismo. Y cuando te conoces a ti mismo, conoces todos los demás. Y decía Saturnino Dora, todo lo demás viene por añadidura. No hay que buscarlo, porque está en tu interior. Está más cerca que tu propia piel. No lo busques ni en los Himalayas, en ninguna parte. Búscalo en tu interior. Y esta es una verdad como un templo. Y hoy he intentado decir que Dios está en cada uno de nosotros. en la cueva etérica del corazón espiritual, ahí está presente, esperando el momento. Es esto. Esto es la exacta esencia del estudiante que debe de trabajar. Pero hay muchas maneras de trabajar, pero esto para mí es la única, para mí. Otros pues van haciendo otras cosas, pero todos los caminos conducen a Dios. Dicen a Roma, pero dicen a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. Dicen que hay cuatro caminos. Por cualquiera, bueno, hay cuatro, dentro de la enseñanza teosófica hay cuatro caminos. Por cualquiera de esos cuatro que entres, llegas al templo de la sabiduría y una vez dentro de él, tienes el conocimiento de los cuatro. Por lo tanto, no importa entrar por el misticismo, por el conocimiento, por el ocultismo, por la sabiduría, no importa, por cualquiera de estos caminos, cuando llegas al templo de la sabiduría divina, tienes el conocimiento de las otras cuatro sendas que te llevan al templo de la sabiduría. ¿Sabes a qué me refiero cuando digo al templo de la sabiduría? Nuestro cuerpo causal, mana superior. Cuando entras en el mundo sin forma, estás en lo eterno, morada del alma. Ahí moramos durante encarnaciones, porque es un vehículo que sigue siendo siempre el mismo hasta que alcanzamos la primera gran iniciación, que es cuando la conciencia real de aquello que somos pasa al mundo de Budi. Y cuando pasa al mundo de Budi, ha desalojado su mundo causal, no hay necesidad de él. Yo digo, cambiamos de piso, porque nosotros somos el ser. Y cuando nos desprendemos del mundo causal en el que ha sido nuestra morada durante millones de años y pasamos en Budi, yo digo, me llevo los muebles, me llevo los libros, me llevo los conocimientos que he almacenado en el mundo causal, que todo es sabiduría, no son libros, no son pisos, no son muebles, me lo llevo todo porque yo soy el ser y todo está en mí y vacío el mundo causal. Y dice la enseñanza teosófica que cuando vuelvo nuevamente a tener que realizar algo activo en los planos inferiores, vuelvo a tener un cuerpo causal, pero que ya no es el que he tenido durante toda esa evolución. Es un cuerpo causal como una burbuja transparente, no hay ningún tipo de color, porque todo el color, conocimiento, sabiduría y todo aquello que hay, que uno es, está ya en Budi. Pero no queda anclado en Budi para siempre, porque yo, habla el yo interior, en un momento determinado dejará Budi para entrar en Atma. ¿Veis? O sea, el proceso es ir creciendo. Y a medida que crecemos y entramos en un plano inmediato superior, entonces nos anclamos en la nota clave de cada uno de esos planos. Y todo lo demás está ya en nosotros, introducido, está integrado en todos nosotros. Nuestra labor inmediata es integrar todo lo que somos mentalmente, físicamente y emocionalmente en la parte más esencial y pura de la personalidad, integrarlo en el yo. Esto es la integración. Pero estamos tan embelesados por el mundo de la materia, por el mundo de los sentidos, al estar tan embelesados por el mundo de los sentidos, estos nos arrastran y tienen una fuerza tremenda. Una fuerza que en momentos determinados no somos capaces de frenar. Por eso somos humanos todavía. No somos superhumanos. Entonces, tenemos que aceptarlo. Si cometemos equivocaciones, si cometemos errores, no pensemos en ellos, porque el conocimiento nos hará avanzar y algún día ese conocimiento permitirá que nos desprendamos totalmente de lo que hoy todavía tiene hipnotizada, yo digo, por lo tanto, hipnotizada mi mente, no la vuestra, pero sí mi mente.